Take care. Dale. Dale. Oh, Dan. Oh, Dante, porque acaso entra la vida y el amor, porque acaso tú nunca más, y si acaso tú encuentras la vida, vas a quedar ¿Algo?